El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a un nuevo martes de margaritas en las que estamos felices y emocionados de volver este martes en especial, porque finalmente tenemos un espacio para poder decirnos muy visceralmente: estoy harta de todas sus poses de machirulos superados. Entonces, para iniciar este lindo programa tenemos un equipo especializado. O sea, nosotros no venimos acá a decirnos y a desahogarnos, porque sí, venimos con refuerzos de alta calidad. Así es, amigos y amigas, muy lindas noches tengan todos. Un poco frío, un poco tráfico, la calor azota también. Con nuestras invitadas de lujo del día de hoy, estamos junto a Jimena Grijalva y Milena Almeida, que nos están acompañando, se están acomodando, están respirando porque acaban de llegar. Los que nos ven vía streaming podrán mirar luego cómo las chicas se van acomodando. Cómo de a poco todo esto se va formando, y claro, para nosotros también es importantísimo que ustedes sean parte de esta conversación y nos puedan contar de qué cosas están hartas, y pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas en el Facebook, no, también nos pueden llamar al 2220-966, acá la radio de la Casa de la Cultura, en el marco del amor y del respeto que todos merecemos, así que... Eso, bienvenidas, ahora sí, y hay que tomar un poco de aire y de agua. Bienvenida Jime, bienvenida Milena. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, buenas noches con todos y todas. Y todes. Y todix. Bueno, antes de empezar con el programa, como siempre vamos con un tema musical, y esta vez vamos a empezar con Danay Suárez y Yo Aprendí. Eso, vamos a escuchar y volvemos con este Estoy Harta de la semana. Otra madrugada donde no tengo ni almohada, ya yo comprendí vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar, que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y ya estamos de vuelta con este Estoy Harta del Martes de Margaritas del día de hoy, junto a Jimena Grijalva y Milena Almeida, dos grandes catedráticas de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Jimena Grijalva en este momento funge de subdecana de la Facultad de Comunicación Social y Milena Almeida está como directora del Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Y con estas dos grandes mujeres vamos a hablar precisamente de estos temas, que estas luchas cotidianas que se vienen gestando desde el día a día, y ellas también dentro de la cátedra y dentro de la institución y dentro de del espacio también administrativo, de alguna forma sobrellevan, ayudan, guían procesos y obviamente se ganan se hacen enemistades, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica vamos a conversar el día de hoy. Jime, Milena, bienvenidas. Por favor, cuéntenos un poquito más, Jime, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas, aparte de lo que hemos dicho? De esta pequeña breve línea que hemos como puesto de manera introductoria nomás. Bueno, yo, mi profesión es ser profesora, ser docente. Estudié para eso y tengo la suerte de trabajar en eso. Estudié letras, no sé en qué estaba pensando, supongo que no en comer y tener muchos hijos. Sí. Estudié una maestría en letras y creo que seguía pensando lo mismo. Luego hice un doctorado que no acabé porque nació uno de mis hijos y ahí quedó el estudio. Bueno, ahí quedó la tesis. Un doctorado en estética, valores y cultura. También estoy pensando que no tenía idea de qué tenía que comer. Y bueno, ahora estoy empezando un nuevo doctorado, ya que el hijo está grande porque la vida no te da para más, en literatura y estudios críticos. Que bueno, ahora ya tengo una perspectiva de que algo ya una ya está grande, ¿no? ya sabe qué quiere. Ya sabe por último cómo quieres morir de hambre. Mile, cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy antropóloga. Durante gran parte de mi vida, igual que la Jimena, creo que me dediqué a aquellas cuestiones que no son exactamente lucrativas. Entonces, trabajé mucho en temas, especialmente de temas de conflictos sobre la cuestión indígena, pluralismo jurídico. Luego estudié una maestría en estudios latinoamericanos. También creo que con estas cuestiones no tan lucrativas, hice teatro también no tan lucrativo. Y bueno, ahora estoy de docente, muy contenta, en la Universidad Central y hace poquito tiempo en el Instituto de Igualdad de Género. ¿Ven? Tremendo cuadro. Yo sí les dije que teníamos un buen cuadro el día de hoy. Claro, y lo que veníamos a proponer con dos grandes catedráticas y también grandes amigas que nos hemos visto, de hecho, creo que crecer durante todo este tiempo. Milena también ha sido parte más cercana de la vida de la Aleja, pero creo que en todos esos procesos y esos encuentros que nos permite la vida, hemos visto cómo han sido como los procesos evolutivos de cada una de nosotras. Y justo de eso queremos hablar el día de hoy, queremos vincularnos más a los espacios cotidianos. Creo que durante las últimas semanas hemos conversado acerca de los procesos que se han desarrollado en el país, como con esto de la marcha, de con mis hijos no te metas, cuáles han sido nuestros posicionamientos políticos, incluso y cuestiones que van vinculadas a la academia en cuanto a esto, pero creo que es un momento necesario y justo para hablar desde nuestros espacios cotidianos. ¿Cómo manejamos todos estos discursos que de una u otra forma son a donde más nos afectan, a nuestras cotidianidades? Porque claro, ya tenemos súper claro cómo está el panorama distribuido, quiénes están en contra, quiénes están a favor, y cómo el Ecuador con una simple noticia puede convertirse en un país homofóbico o más machista que el macho men, que jabón macho incluso. Que MacGyver con su... Y Chuck Norris juntos. Con sus pequeñas herramientas. ¿Cómo estamos tan sensibles ante ese tipo de cosas? Pero también estamos... Yo le decía cuando hacíamos este programa, estoy harta de que tengamos que estarnos defendiendo y justificando las cosas que hacemos, porque la única razón que nos acusa es el hecho de ser mujeres, de tener una disidencia en cuanto a la sexualidad, de elegir de elegir a personas distintas a los que amamos, a que no sea la norma. Entonces es como que yo estoy harta de tener que defenderme ante estas posturas súper machistas para decir soy esto. O sea, ustedes han avanzado en sus doctorados, en sus maestrías, están como en cargos que hace años era complicado llegar como a una mujer. Todavía es complicado. Pues a eso es como... Mantenerse. Pese a eso, yo me imagino que tienen un montón de conflictos en medio de todos estos procesos. Bueno, yo... Ay, no, tú quieres hablar, entonces, por favor, nos vamos a pelear acá por hablar. Sí, yo en realidad estoy harta, en efecto, como decías, Ana, de que por la condición de ser mujer tengas que... Yo no lo hago en mi práctica porque tengo más de 40, por supuesto, y cuando cumplí 40 resolví que no tenía que justificar nunca nada más en mi vida. Cuando tenía 20 resolví que no estoy en un concurso de belleza. Y cuando cumplí 40 decidí que no iba a justificar nada más, porque cuando somos mujeres y tenemos un trabajo como profesoras, tienes que justificar por qué tienes ese trabajo. Si tienes un novio guapo, tienes que justificar por qué tienes el novio guapo. Si tienes un novio feo, también tienes que justificar. Si no tienes novio, peor aún, tienes que justificarte más. Entonces, las mujeres vivimos en un constante demostrar que somos capaces y demostrar a toda la humanidad por qué estamos en el sitio que estamos o quién es el culpable de que no estemos en un sitio mejor. Entonces... Y yo cuando cumplí 40, les decía hace bastantes años, resolví que ya no tenía que justificar más nada. Pero sí estoy harta de que, a pesar de mi decisión, el resto de la sociedad te siga exigiendo que sigas justificando. Yo estoy harta de tantas cosas. Vivo delatado en este último tiempo. Todo, creo. Sentimiento colectivo. Hay varias cuestiones en las cuales creo que es necesario ubicar en este momento los sentidos de los discursos y de cómo puede tener, por ejemplo, estos fundamentos en los que están basados todavía en una normatividad de la Iglesia que nos ha estructurado y que nos estructura cada día. Creo que nos olvidamos que somos un Estado laico, ¿no? Que somos un Estado laico en el cual la Revolución Liberal solamente es mencionada para recordar al momento, sobre todo de los grandes héroes próceres de una revolución, pero ya en la práctica es una cuestión que se ha dejado totalmente de lado. ¿Qué significa la laicidad? ¿Qué significa ser un Estado liberal laico? Y en ese caso yo quiero hablarles desde la cotidianidad. ¿De qué estoy harta? Estoy harta de aquellas personas que se creen poseedoras de la verdad y que hablan desde el sentido común. Que yo el otro día conversaba con mi cuñado, que es médico, a quien quiero muchísimo, pero que en realidad un momento le paré y le dije, a ver, quiero que me expliques en este momento cómo se hace una operación de cerebro cardiovascular. Entonces me comenzaba a explicar y le dije, todo lo que tú estás diciendo está mal. Todo tu procedimiento está mal hecho. Entonces me levanté y me dijo, a ver, ¿tú qué sabes, no? Entonces le digo, ¿por qué razón la gente se siente con propiedad de hablar desde ese espacio a veces tan básico que es de sentido común y donde atraviesa especialmente los valores, los prejuicios, ciertas cargas que están muy... son cargas que están construidas sobre todo de estos imaginarios sociales que nos arrastran de toda la vida y de los cuales te sientes además con la legitimidad de hablar, de desmerecer y además de descalificar al otro. Entonces, frente a eso, creo que tengo me ha nacido una sensación de un hartazgo de permanentemente tener que explicar. Ajá. ¿Qué es lo que comprende la gente por género? ¿Qué es lo que entiendes por ideología de género? ¿Qué es la diversidad sexual? Es decir, permanentemente estar explicando en algo que no podemos mirarlo, sobre todo con aquella construcción que debería ser la vida cotidiana, el mundo de la vida, el amor, el disfrute, el goce, la sexualidad. No, sino que tienes que explicar aquello que la gente lo considera anormal, lo que la gente considera que está fuera totalmente de la norma y que dentro de sus patrones no cabe pensarse en otra realidad. Porque está mal. Porque está mal. Y entonces lo que te dicen termina, además, todas las discusiones. Está mal porque está mal. Está mal porque así me enseñaron en la casa, está mal porque así me lo enseñó Diosito, está mal porque así me dijo la monjita de la escuela. Es decir, no hay además una argumentación sólida que te permita ni siquiera reflexionar por qué está mal una cosa. De eso es mi hartazgo. Y mi hartazgo está dado sobre todo en que ya no quiero seguir poniéndome en el punto en que uno tenga que siempre justificarse algo, que tenga que siempre estar explicando las cosas, sino que se esperaría además una situación de compromiso que además te deje de lado la discriminación, la homofobia. Sobre eso no discutimos, ¿no? Sí, o sea, es que es todo lo que creo que hemos llegado. Yo conversaba justo ayer con una amiga de cómo te sientes en este momento de la vida. Y uno está cansado. O sea, sé que hemos como... He pasado diferentes estados de como país, ¿no? Diferentes estados en donde vino una situación política en donde todos supuestamente elegían también otros bandos y se criticaban. Pero llegar a este punto en donde comienzan a juzgar tu forma de ser y de estar en el mundo... Es como tan agotador, tan cansado de tener, como tú dices, Mile, de tener que explicar, verán, es que no funciona así. No es otra cosa para que al final de la conversación te digan, bueno, ese es tu punto de vista, y la yo tengo otro punto de vista. Y es como, ¿entonces qué demonios estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos hablando? Por ejemplo, en este caso es súper tenaz dentro de este mundo cotidiano, porque de pronto una sí la puede tener clara. Una ya es como que ya, no me voy a hacer lío por esto, no me voy a hacer el lío por otro. Sin embargo, muchos pensarán que, claro, es como ustedes porque ya conocen. Sin embargo, yo estoy harta de la gente que también está dentro, digamos, de este mundo académico, que supuestamente tiene otros capitales culturales. Que es letrado. Es ya más letradito, más leidito, más escribito. Sigue cayendo en estas mismas lógicas. O sea, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho ver profesores de la misma Universidad Central que lanzan comentarios misóginos por Facebook, ¿no? Y en un ataque contundente hacia la lucha feminista, catalogándola, por ejemplo, de feminazi, hablando desde un sentido común y posteando memes de lo más ridículos que uno no se explica, ¿no? Y muchas veces son, o sea, lo que yo estoy harta es que muchas veces estos profesores también son vanagloriados y son admirados por sus mismos estudiantes y, claro, por sus supuestos logros. Justo de eso como que conversábamos ahora con la Milena, pero yo no sé cuánto tenga que ver esto con el irrespeto que tenemos hacia, en primera instancia para mí, hacia las ciencias sociales. Uh-huh. En segunda instancia, al irrespeto que tenemos entre nosotros mismos, catedráticos. y hacia la falta de visión de la importancia de cambiar ciertos parámetros, porque lo que estamos cambiando son parámetros culturales, y a veces uno cree que ha avanzado mucho, raspa un poquito y encuentra exactamente lo mismo, y eso capaz que sí nos produjo hartazgo, ¿no? Porque el tema del racismo salió, ¿no? O sea, nos rasparon un poquito y nos salió todos los racistas y clasistas y acomplejados que podemos ser los ecuatorianos. Rasparon un poquito el tema de la familia, la propiedad privada y el amor, y salió, pero ¿y en qué forma? A surgir de manera espantosa. A mí, ¿qué me preocupa? Yo decía la falta de respeto a las ciencias sociales, ¿por qué? Porque nadie se mete, lo que decía Milene es cierto y me trajo esta reflexión, nadie se mete a cuestionar el conocimiento de un médico. No. Nadie cuestiona el conocimiento de un odontólogo, ni de un arquitecto, ni de un ingeniero. Pero todos se creen en la capacidad y en la posibilidad de cuestionar cualquier ámbito de las ciencias sociales. Unos más que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, un historiador serio, pues respeta a un geógrafo. Pero ¿qué pasa? Pasa que lo que ocurre a veces es que, yo les decía, a veces tenemos cierto respeto a los perfiles y cierto respeto a las comprensiones, y eso es extensivo, ¿no? Por ejemplo, estás allí y dicen, ve, hace falta un profesor de historia. ¿Podrás darte unas clasecitas de historia? ¿Vos que eres sociales? ¿Vos que eres sociales? ¿Quieres darte unas clasecitas de historia? Y dice, ¡claro, fresco, presta! ¿No? Y entonces al sociólogo le dicen, yo le suelo decir los todólogos, oye, ¿podrás darte unas clasecitas de lenguaje? ¡Claro, pues, si es lenguaje nomás! ¡Presta, yo enseño esto! ¿No? Y entonces hay ese irrespeto entre nosotros mismos en las ciencias sociales que se hace extensivo, porque yo, por ejemplo, entiendo que un médico ginecólogo no va a dar clases nunca de gastroenterología. No podría. Exactamente. Pero nosotros, los de ciencias sociales, sí pensamos que yo podría dar clases de antropología. Y podría dar clases de historia y de teoría social y política y de realidad nacional y yo qué sé de cuánta materia se me cruza, porque me consigo 2 que 3 textitos, los leo más o menos bien y me defiendo. Pero el tema no es defenderse. El tema es que es bueno que tengamos un acervo cultural amplio, pero eso no implica que seamos especialistas en todo. Y lo que decía Milena es cierto. Rasparon el tema del racismo y claro, todo el mundo decía no. Y yo recién tuve el sábado una reunión de compañeras de colegio y decían, no, es que yo a estos venezolanos no les volví a comprar absolutamente nada. Y pasa lo mismo con el tema de, no, es que la familia es lo más importante y es el núcleo de la sociedad. Y en efecto, hablamos desde el sentido común y el sentido común lo volvemos lo más importante, ¿no? Y nos inundamos de sentidos comunes. Y cuando tú, en efecto, intentas discutir desde la teoría, desde lo que conoces, pues simplemente no llegas a ningún lado, porque estás hablando con una pared casi. En teoría todo está bien. A ver, sí, tengo hartazgo de los académicos, especialmente de aquellos que nacen sobre todo del manual de Martha Hartnett, que se creen guerrilleros de manual y de aquellos que te hablan de la lucha de clases de la revolución y que no tiene cabida especialmente las luchas del sujeto y de las individualidades. Porque eso no es marxismo. Porque eso no es marxismo. No. Porque estamos hablando sobre todo del campo, sobre todo en el cual hay las contradicciones del sistema, en los cuales debemos superar aquellas contradicciones. Estoy harta. Porque de que eso no es militancia. Que eso no es militancia. Y del guerrillero de pelo largo que se cree que ya va a subir a la Sierra Leona y que va a partir sobre todo de la lucha revolucionaria para cambiar el mundo, también estoy harta. Que va a partirse en dos, como diría Silvio Rodríguez. En dos, también estoy harta. Porque de alguna manera eso también va construyendo y reconfigurando y reencauchándose también otras formas de construcción patriarcal. Son 5.000 años del patriarcado que es muy difícil, sobre todo, desmembrarse. Y lo que ha hecho sobre estas formas también de militancia, yo creo que, dejando de lado todo esto que me he burlado de Martha Haneke, creo que es muy importante celebrar los 100 años de la revolución. que se dio a la revolución marxista-leninista, octubrista, de la revolución de octubre, que en realidad se dio en noviembre, pero que tienen estos mares rusos. ¿Por qué no le ponen pero, octubre? Pero sí, claro. Pero sí es absolutamente legítimo mirar sobre todo un proceso de un cambio revolucionario y los 150 años que tiene el capital de Marx y que los 50 años del Che Guevara. No obstante, creo que a partir de eso se construye también un discurso y una forma de construcción de la legitimidad del discurso, sobre todo de las ciencias sociales, y la legitimidad que tiene el discurso de aquel militante político en el cual muchas veces borró de un solamente plumazo aquellas contradicciones o aquellos profundos problemas que tenían los sujetos, que no vieron los problemas de la identidad, las individualidades, los temas de género. Entonces, es interesante revisar, por ejemplo, la lógica que inclusive tiene el tema de la militancia, de la mujer militante, y cómo esa mujer militante tenía que estar dentro del proceso del partido político y en aquello que es el núcleo mismo del partido, quiénes eran los que ejercían el poder. Hay una narración que es bastante dura, que siempre me recuerdo, entre Marx y una mujer desnuda, en la cual el silencio de la militante de izquierda al ser violada por el jefe del partido y en un silencio terrible en el cual no era capaz de denunciar. Entonces, ¿por qué? Porque quien tenía el poder del conocimiento, la legitimidad del proceso mismo del cambio revolucionario, ¿quién era? Y no te podías ir contra eso. Y atrás de eso se escondía una serie de violencias y de formas de discriminación que no hacen nada más actualmente sobre el tema de los saberes, legitimar esos saberes, ¿no? Saber patriarcal. Por eso de ahí nos encontramos cómo se va deslegitimando el proceso de la lucha feminista, pero aún otra cosa, que no se considera la importancia que tiene la teoría feminista dentro de las ciencias sociales. Claro, y que se le limita a este lugar de para que ocupe la secretaría, el lugar de los asuntos sociales y todas esas otras cosas que reflejan toda la estructura que supuestamente o contra la que están luchando. Y eso en el campo de como decir, de la academia. Pero haciendo memoria de lo que pasó estas semanas en cuanto a la denuncia de estos directores de Hollywood que les decían a las actrices que tienen que cumplir cierto tipo de cosas, favores sexuales, para poder acceder al casting, para poder acceder al papel, para poder estar dentro del proyecto cinematográfico, también nos dice cómo están como estas figuras comienzan a surgir como una especie de dioses, ¿no? Entonces la voz de Woody Allen diciendo, sí había eso, pero no hagamos bomba de esto. Pero ¿por qué lo dicen ahorita? Es como, también sí, tenemos las voces de los académicos y de la academia que quiere decir, esta es la forma de ser de un líder revolucionario. También tenemos la voz de, este es el cine que te vamos a considerar de culto, esta es la literatura, esta es la música, esto. Y todos están conformados por el mismo patrón que es patriarcal. Y estoy harta de eso. Yo estoy harta de que quieren convertir los problemas de derechos y de denuncias de violencia en temas políticos y en temas administrativos. De eso estoy totalmente harta. Y que finalmente la culpable del comportamiento de los docentes o de los no docentes o de los estudiantes en el aula sea la autoridad. Porque acaba siendo así, ¿no? Sí, estoy de eso realmente harta. Realmente harta. Porque si hay un tema de denuncia, el tema se politiza. De hecho, eso te iba a decir, se politiza el tema porque en sí la intimidad es política y es un proceso que debe estar legalizado y no dentro de estos asuntos sociales, no dentro de esta lógica de bienestar social, porque de hecho convocando a Nancy Fraser, que habla la política de las necesidades y la necesidad de politizar las necesidades, precisamente habla de esta cuestión de esta necesidad de politizar estos temas en un ámbito sí político, pero no dentro de la rama de la labor social, como por ejemplo esta hora dedicada a nuestra bella dama, hermosa primera dama, ¿no?, que se ha encargado de toda esta

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas y estábamos aquí riéndonos también un poco de estas contradicciones familiares que por un lado se sienten súper orgullosos de los avances que tienen sus hijos y por otro lado van a la marcha. Uno no lo entiende, no termina de asimilar esas contradicciones familiares, pero familia es familia, ¿qué hacemos? Claro, una de las cosas que queríamos también conversar es acerca de estas estrategias también de porque uno no quiere convivir con estos pensamientos machistas, con estos pensamientos patriarcales. Uno ya no quiere convivir con eso. De hecho, Dios desearía una sociedad feminista en donde todas y todos vengamos y seamos y convivamos y estemos felices, pero eso no sucede. O sea, y es como en ese intentar de que seamos una sociedad diferente. Mientras tanto, ¿qué hacemos, mejor dicho? ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestro espacio? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobrevivimos a esto? Sin morir en el intento. Sin morir en el intento, sí, exactamente. Porque, o sea, yo, Mile, a ti te he visto en situaciones de estrés desde que al menos estás aportando dentro de la facultad y en la universidad con los temas de género, que has llevado a cabo procesos con estudiantes de denuncias y todo. Te empecé a ver en momentos que eras ya capaz de comértelos, pero vivos a todos. Ya estabas hartísima. Y también veía a Jime desde la posición del subdecanato, que claro, de hecho en este nuevo gobierno universitario hubieron muchas mujeres que están en altos cargos dentro de las facultades y dentro de la universidad, lo cual fue tan chistoso para los hombres porque lo sumaban como que ahí les estamos dando una oportunidad a las chicas porque hay que ser integradores, la paridad. ¿No? Hay que hacer la paridad. Pero yo me enteré recién que cuando el rector me nombró su decana, en la facultad hubo una lluvia de apuestas. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto ¿Un mes? Dura? ¿Dos? De hecho, sí. ¿Tres? O sea, eso era como muy, muy el típico chisme de pasilla, ¿no? Veamos cuánto dura. Y yo creo que no fue solamente contigo, sino con muchas de las mujeres que pusieron encargos en las facultades, ya sea de decanas o subdecanas, o directoras de carrera, que sean cargos grandes. Sí, pues, o sea, era esta cuestión de típico, o sea, y es lo que más o menos pasó con la persona que pusieron en la vicepresidencia, reemplazándole al señor Vidrio, que precisamente, claro, el chisme se vuelve, veamos qué hace. ¿Cuántas menstruaciones veamos, dura? ¿Cuántas menstruaciones dura? Hasta acabar el año. ¡Puta, ya me fregué! Veamos qué pasa. Exacto, entonces es como a una mujer realmente le ponen en un cargo medio alto o alto y todos los ojos se vuelcan. O sea, es como, veamos qué hace, veamos qué dice. Claro, y es tenaz, porque te veía enojada en muchas situaciones, en muchos momentos, al estar menstruando. Claro. Hoy está en sus días. Por eso está así. O no tiene marido. O no tiene marido. Esa es otra jartera, ¿no? Esa es otra jartera que a uno entonces, le da así. Sí. A uno le cuestiona, como decías, o sea, la sociedad te sigue cuestionando pese a que uno no tiene ya, no quieres dar más explicaciones de nada. Ni justificar más. Ajá, pero la sociedad es como que lo pide, porque veamos qué hace la bonita en esos cargos. ¿Sabes qué? Yo de las cosas que sí creo, después de hablarte, hoy día me estaban criticando, es más, me sentaron para decirme, estás muy estresada y se te nota. Pero yo sí creo que es duro, es un camino duro, pero también tiene estas recompensas interesantes. No creo que hayamos sido las primeras en meter el tema de género en la Facultad de Comunicación Social. De hecho, ya había algunas experiencias, algunas investigaciones. Pero sí creo que la constancia ha hecho algunas cuestiones importantes. Fíjate que por lo menos estos dos años o he dirigido o he leído tesis que están relacionados al tema de violencia de género, que está trabajando sobre la cuestión de diversidades sexuales. Y eso de alguna manera tú dices, a ver, estamos ubicando nuevos espacios de líneas de investigación. Uh-huh. La segunda cuestión es que te digo, más o menos de la invisibilidad, o sea, ahí está bien esta señora que está hablando del tema de género, pero le vamos a decir ya, ¿no? O sea, a de alguna manera este semestre, no sé si fue por un tema político, estratégico, pero me convocaron y hemos incorporado una línea de género en comunicación social. Fíjense que todavía es difícil hablar de la cátedra de comunicación y género, pero ya tenemos unas líneas que fue mucho más fácil en este momento incluirlas que lo que me resultaba hace un año, hace dos o hace tres años, donde era impensable, donde decías, a ver, vamos a poner un cajoncito desastre donde todas esas cosas que ustedes están hablando, todas esas, vamos a dejarles en el área inclusiva, donde están jóvenes, discapacidades, todo. Entonces creo que, por ejemplo, esas cosas son importantes. Una tercera cosa es que yo veo que hay mucha producción, que los chicos son sumamente creativos, chicos y chicas son sumamente creativas. Y hoy día, por ejemplo, una compañera nuestra, dentro de sus estrategias que hace de reconocimiento de actores y demás, ubicaba que el tema que de alguna manera une a la mayor parte de estudiantes es la lucha contra la violencia, como la temática más fuerte dentro de la facultad. Entonces eso te dice, algo está sucediendo. Y por último, esto que tú preguntabas, las personas se enorgullecen sabiendo que sus hijos, hijas, familiares, parientes, el pariente quinto, sabemos que ha sido algo político, ministro y no sé cuánto, ojalá que me llegue el parentesco. Bueno, estas cuestiones que suelen suceder en la familia, de tus orgullos familiares y mucho más por los hijos y hijas. Yo creo que hay como dos cosas, ¿no? La permanente proceso de ubicar aquellas cuestiones que por las que he pensado en la vida y que ha sido parte de una discusión constante en la vida, que te causa estrés, pero que también muchas veces te resulta agradable que tu papá un día te diga, a ver, hijita, vos que haces trabajo sexual, ven, cuéntanos cómo es el tema. O sea, yo sí sabía eso, pero lo había guardado discretamente. Estás desfilando una porno, ¿no? O sea, ¿cuál me recomiendas? Entonces, yo digo, es decir, hay ciertas cuestiones de que las confusiones del léxico, y dijo, no quise decir eso, o no, o sea, ay, ¿qué me está diciendo? Pero creo que, de alguna manera, la yo gente... Yo envidié la apertura de tu padre, Milena. Digo, es interesante mirar también que sí, son personas que la vida mismo se las ha llevado sobre procesos construidos en familia, culturales y demás. Pero es interesante a veces ubicarles en esos ámbitos también, cuando te dicen, no, pero esto ya es homofóbico, o en definitiva déjenles vivir en paz como quieran ya, porque nos vamos a estar metiendo en la vida. Creo que ya cuando comienzas a ubicar esas cosas que son pequeñitas, pero ya tú sientes, dices, bueno, o sea, un respirito por ahí, o sea, por lo menos estas cuestiones de alguna manera van calando, ¿no? Y que creo que es un proceso de una lucha muy larga, muy intensa, y de estar bregando diariamente. Y creo que eso es lo que, al menos con Aleja, nos hemos enfrentado, porque ya tenemos varios años de amistad y hemos tenido en ese proceso de amistad varios amigos alrededor. Y es como que tú vas transitando por la vida y varios de esos amigos se van como quedando también en los procesos que nosotros consideramos que deben irse cambiando. Y claro, nosotros hemos, en este tiempo, en este último tiempo, básicamente hemos perdido a todos los que pensábamos que eran nuestros amigos. Oh, wow. Porque hemos tenido una posición súper radical en cuanto al feminismo y no acolitar a que seas un maltratador, a que seas un abusador o a que tú legitimes esa violencia, ese maltrato en nombre del amor. Y es como que al final del tiempo, y ahora estamos como en esto, pero lo que tú dices, de una u otra forma, tienes esos respiritos porque ya no estás con esa gente que te vuelve la vida un poco tóxica. También es un poco, claro, es un poco, se vuelve tóxico, de hecho, estar, porque uno... Desde tu posición feminista, desde tu posición antiviolencia, estás viendo las cuestiones, ¿no? Y estás apoyando, y estás dando fuerza, y estás haciendo todo este acompañamiento, y vamos a poner la denuncia, y pero hagamos no solo de por esto, el otro, hagamos del otro, por ¿no? Mismo. Claro, o sea, por todo lo que uno también buenamente puede hacer por alguien más. Y claro, y tú ves a esa otra persona también comprometida con el cambio y todo, y de repente pasa algo, y regresa su macho, y todo... nada. Y claro, es como los últimos cuestionamientos, es como saber que estamos en boca de full gente, como las feminazis, como las... Y eso por lo más suave que claro, tenemos, más suavito, ¿no? Porque... Maldadas. O sea, claro, las maldadas. En mi caso, yo estoy casada, tengo guagua, es como, aparte ni siquiera es... Porque también, o sea, desde este lugar común, ni siquiera es feminista, porque las feministas son lesbianas. Y yo ahí sí cumplo todo. O porque más o menos te arreglas, o porque Exacto. te pintas, o porque... eres una burguesita, o sea, es todo. Es todo un montón de cosas, ¿no? No, y absolutamente, claro. Somos juzgadas por lo que no hacemos, por lo que hacemos, por lo que decimos o por lo que no decimos. Claro, nos quedamos como las cizañosas a la larga. Sí. Las cizañosas metidas. Destructoras de hogares. Y de relaciones, o sea, las que no podemos ver a nuestra amiga o nuestro amigo en su relación de amor. Eso es porque ni siquiera me importaba tu relación de amor, yo era feliz con la mía y ya, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué estamos en sus conversaciones? Y eso yo estoy súper harta porque... De esas terceras voces, quintas voces, sextas voces, uno también tiene que estarse defendiendo, cuidando. Bueno, yo no estoy harta. A mí me parece súper interesante que haya compañeros que no tengan un tema más importante del cual hablar que no sea mi vida. De hecho. O sea, yo digo, realmente su vida debe ser muy aburrida, muy, muy, muy aburrida. Para que les parezca la mía tan atractiva. Y la mía, por supuesto, es absolutamente divertida. Por ejemplo, esa es una estrategia de supervivencia que utiliza la Jim. Me resbalo. Harta mantequilla. Mi aceitito de todo me resbala, me unto después del baño. ¿Cuál es tu estrategia, Milde, para sobrellevar esto? Creo que hay muchas... Ella sí se muere de ira. Sí, yo he pasado muchas veces de morirme de iras y... Y también de confrontar cuando creo que ha sido necesario, aunque yo me declaro que soy la persona menos confrontativa, pero después me dicen, no es cierto, no te conozco. No te conozco. Cuando te sale, te sale. Entonces digo, pero no, por lo general intento no enojarme. O sea, la verdad es que no me enojo mucho con las cosas, más bien creo que tengo mucha paciencia. Sí, mucha paciencia para algunas cuestiones. Y creo que cuando se rompe estos espacios en los cuales puedes tomar la dimensión de escuchar, de entender, de comprender y demás, simplemente, tal como ustedes han dicho, hay personas con las cuales yo no intento transar, no intento conversar, no me interesa convencer. Entonces ya son personas que definitivamente... Transito por la facultad y es que veo linda la pared, están lindas las personas, están ahí aquellas personas que no quiero verles y ya no las veo, porque ya no las, ni siquiera por ornamento. Puedo tropezarme, pero estoy viendo la pared, estoy viendo la ventana, pero ya no las veo, ya no me interesan. Entonces, eso sí creo que es una buena estrategia en la vida, que ya la verdad es que me portan la estrategia de la Mile, la vista biónica. No, yo vuelta. Yo soy muy educada. Les saludo. Y les saludo. Salud. Claro, para es que bueno. Sepan que uno está ahí. Que uno que mirando. Por sobre todas las cosas, la educación que es más. Y sonrío además. Qué increíble, ¿no? Lo mío es el alcohol. ¿Verdad? Y grandes cajas de Kleenex para ir llorando. Lo que yo creo que una de mis estrategias es cuando suceden este tipo de cosas, más insisto en aprender más. Sí, necesito más de feminismos, necesito de lecturas en cuanto a esto, necesito ver esto, necesito como cubrirme todas estas otras áreas para decir, no, ahí sí la cagué yo. No, sí ha estado bien, dale nomás. O no, entonces como que hago este ejercicio de introspección, a ver, porque así está, vale, vamos nomás, vamos ahí. Y claro, y es lo que le he dicho a la Aleja, porque hemos tenido como este tipo de conversación de amiga ya, o sea... Déjalo ir, o sea, que esto nos enseña que tenemos que ser más radicales en muchas otras cosas mientras bebemos. Pero igual es una cosa que nos ha costado y que nos sigue costando. Creo que, no sé si a ustedes también les ha costado, les sigue costando. A mí ya no me estas cuesta. Estas cosas de insistir también. No, a mí ya no me cuesta, en realidad. ¡Qué bueno! Eso es una alegría. Creo que he llegado a un... al nirvana. es todo. Muy pocas cosas logran descomponerme, muy pocas cosas logran contrariarme. Y en realidad... ¿Y cómo lo hiciste, pero así para... para que no para lograr y la fama que tengo? Por ejemplo, anótate. De eso, por ejemplo, sigo estando la harta, ¿no? La fama, entonces. De eso divertido. Sigo estando harta porque descalificar a una mujer es sumamente fácil. Si un hombre tiene un espacio de poder, es un hombre que impone su autoridad. Si una mujer tiene un espacio de poder, es una vieja, loca, grosera y, la palabra mágica, problemática. Sí, es verdad. Claro, es cierto verdad. Que saben decir eso de uno también. Estamos bien por buen camino, pero en todo caso. Sí. Además de eso, que deciste que nos dicen histéricas. Uh-huh. Ya se habló del mes, ¿no? Claro. También. Maldadas también. Maldadas. Sí, maldadas. Mal cogidas en la traducción latina. Mal cogidas. Mal cogidas, maldadas, maltiradas. Que seguramente no somos felices con nuestra pareja, que porque no somos madres, que porque somos madres. Porque nos arreglamos, es decir, podríamos tener un listado increíble. De todos los peros, ¿no? Increíble. Pero yo creo que lo que ha logrado Jimena es bastante interesante. Nos va a tener que darnos todas las técnicas para no llegar al tema del burnout y terminar quemadas. Estoy salvada de la hoguera. Pero sí, creo importante que muchas veces confío mucho en estos espacios de amistad. Cuando escuché la primera vez a la Marcela Lagarde hablar de la sororidad, fue súper interesante. Me acuerdo que fue una conferencia en la Flaxo, y ella señalaba que es importante donde vayas tejer redes y tener espacios en los que puedas conocer a personas y que sean también tu parte de tu lucha, de tu apoyo. Es decir, creo que la universidad me ha dado estos espacios en los cuales vas conociendo gente y que de alguna manera entra estos espacios en los cuales poco a poco se ha ido tejiendo también buenas amistades. Entonces, eso es algo que para mí es súper, súper importante. O sea, valoro mucho el tema de la amistad, valoro mucho a mis amigas, valoro estos espacios en los cuales te ves muchas veces reflejada en el rostro de tu amiga o en sus luchas o en sus problemas, porque muchas veces son nuestros problemas que vamos arrastrando, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las cosas mucho que para mí ha sido muy importante en la vida. Y eso también te da un equilibrio para poder sobrellevar también todas estas rabias que tienen contra uno. Y que tú tienes contra esas otras personas también creo que son lugares grupos donde... Grupos de apoyo, realmente. Ajá, en donde... Lo que tú dices, a mí me encanta esta palabra de tejamos redes a través de la sororidad también, de poder entendernos, comprendernos, construirnos, reconstruirnos, pero en esos espacios que te comprendes y te entiendes desde lo que vos eres. Solamente por una cosa, recién estuvimos con un grupo de compañeras en Felafax y asistimos a una reunión muy interesante que se hablaba sobre la violencia en la universidad, y nosotros decíamos... Con nombre y apellido no está el docente. Igualito. Vos también me conoces. Y hablaba gente de Paraguay, hablaba gente de México, de cómo un docente había violado a una chica y le había asesinado en México, en la Universidad de la UNAM. Había historias tan duras, tan difíciles. Entonces llegó un momento en que cada uno hablaba y no parábamos de hablar, además porque... somos muy, muy conversonas y habladoras y llegamos a estos espacios. Entonces una compañera ahí, nos acercamos, nos intercambiamos los teléfonos, los emails, quedamos en que nos íbamos a intercambiar, que íbamos a contar, que les iba a compartir el protocolo, que ellos también están construyendo el protocolo y también no les han aprobado todavía el protocolo, que ya van 2 años, decíamos, nosotros estamos ganando, les vamos 2 años y medio. Y con todo esto, una compa de ahí... cuando yo me acerqué, me dice, ¿vos le conocías a una pana mía, la Ana Lucía? Le digo, sí, claro, era muy amiga de ella. ¿Sabes qué es lo importante de todo esto? Que ahorita nos conocemos y que sabemos que estos espacios en los cuales estamos tejiendo en Chile, se están tejiendo en Guatemala, se están tejiendo en Ecuador, y que estamos hablando al mismo tiempo de un problema en la universidad y que tiene que hacerse público y que tenemos que buscar los mecanismos. Y las manes decía que en un momento, cuando no les escuchaba, por un asunto político en Chile, las manes fueron y se acostaron en la calle ahí frente al Palacio de Moneda, que les echaron agua, que les metieron a la cárcel, pero que de alguna manera eso llevó a que en este momento la presidenta Bachelet haya aprobado un decreto en el cual se derogaba sobre todo el tema de la despenalización del aborto por tres causales. Entonces digo, esas cuestiones significan todos estos procesos en los cuales no es una persona ni dos, sino que son una serie de personas que están trabajando al mismo tiempo por algo. Sí, no es casual, no es una cuestión que solamente se da porque sí, hay un proceso de lucha y de muchas mujeres y hombres que también meten ahí totalmente todo el pecho, el cuerpo a las balas, ¿no? Y eso quiere decir también que no estamos solos en esta lucha, que vamos a tener en algún momento esta utopía feminista en donde podamos convivir todos en armonía desde la diferencia. Y con eso queremos, bueno, vamos cerrando ya el programa. Antes de cerrar, enviamos un saludo a Natalie Loza Villa, que dice, hola de nuevo, interesante tema, saludos a la profe Mile, que ya estaba harta de que me durmiera en clases el otro semestre. Saludos, Mile. Muchas gracias. Y con esto sí ya nos despedimos, llegamos al final de este programa que ha estado muy, muy, muy hablado. Claro, les esperamos para un siguiente Estoy Harta volumen 2. Sí, aquí puede ver que tenemos para recortártelo un montón. Así que son bienvenidas, de verdad, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Jime, gracias, Mile. Qué bacán poder compartir estos espacios con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Pues sí, gracias también por estar. Nuevamente les agradezco muchísimo a dos mujeres que no están en lugares de poder, sino en lugares estratégicos. Y creo que están bien planteadas y ayudan muchísimo a los estudiantes, que es lo que se necesitaba mucho. Gracias por eso. Gracias a ustedes. Y esperemos el volumen 2. Hartazgo número 2. Gracias, amigos, por conectarse con el Martes de Margaritas. Nos vemos la próxima semana con más de esto del feminismo y esas cosas extrañas que nos hacen sentir vivas. ¡Chau! Adiós. Chau. Esto fue Martes de Margaritas.